les garantizo que esta consulta no se celebrará. Ese referéndum no se puede celebrar y no se va a celebrar. Se pretende que le demos lo que no podemos hacer, ni queremos. Esta nueva hoja de ruta, que es la siguiente después de las anteriores, creo que es mala para el conjunto de los catalanes, es mala también para el resto de los españoles. El Mur, a TV3, diumenge 12, estrena. Ai,